las escuelas de Moreno y si se hace tumbas colocadas. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Mentira? ¿En dónde? ¡Mentira! ¡Mentira! El día siguiente tenemos que lamentar dos muertes. ¡Mentira! Es vergonzoso que vengan acá y se presenten hoy cuando no dieron soluciones en 2 años y medio de gestión. Y todas las criaturas... ¡Callate, callate! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡Escuchá! ¡No, callate, callate! ¡No podés hablar! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Escuchá! ¡Nunca lo tuve ahí adentro! ¿Qué nos tienen para decir, pero para controlarnos si llegamos tarde, si no llegamos tarde? ¿Por qué suspendieron? Si hacemos paro, si suspendemos los comedores. ¿Sabes por qué suspendíamos el comedor? ¿Sabes por qué suspendíamos las casas acá? Por lo que pasó hoy. ¿Quién nos devuelve a nuestros dos compañeros? ¿Quién va a contener esas dos familias, eh? A ver, diciendo algo. Vamos a la vida y toda la mierda. La lacra esa que está arriba. Díganos algo. ¿Cómo seguimos de nosotros? Tenemos la renuncia ya de esta intervención. ¡Ya que le van a intervenir! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡Que vaya! ¡El Ministerio de Educación! ¡Porque son una lacra! ¡Roban más que todo! ¡Roban más que todo y no hacen una mierda por la escuela pública!